sabe sufrir por la victoria del Deportivo de La Coruña por 3-2. Ángel y Aciari pusieron el 2-0 con el que se llevó al descanso. En la reanudación, el Depor empató, pero pareció su meta para dar la victoria a los de Bordalás en su partido centenario. Los franquiverdes son quintos, adelantan a Murcia, Deportivo y Celta vuelven a zona de playoff y se colocan a solo 2 puntos del ascenso directo. Sumetra y Aciari se han convertido en los jugadores de las últimas victorias. Aciari también de cabeza dio el triunfo en Huesca y los dos últimos goles de Sumetra ante Cartagena y Depor han dado a Elche un empate y una victoria. Con máxima ilusión y expectación se prepara el asalto a Rico Pérez en uno de los derbis más igualados de los últimos tiempos. Thank you.

juego, la verdad que recordar cuando van a estar muy bien, no me tiran cuando perdamos que ponga los goles porque no lo mismo. Bueno, pues Tenerife con esos 24 puntos se coloca quinto a 2 de ascenso directo, que debe ser su auténtica meta, por muchas que volvadas en su mensaje humilde, sigue recordándonos que el objetivo será partido a partido, que el playoff está muy bien, que somos uno de los presupuestos medios bajos de la tabla. Eso lo entiendo, le doy la razón, pero si te pones el objetivo de meterte en el playoff, igual te quedas fuera. Si te pones el objetivo del ascenso directo, igual no lo consigues, pero el playoff como posible. La clave es mentalizar al futbolista. Igual que hace 4 semanas nos decía que estaban mentalizando a los jugadores para que no solo Ángel, Nicky, Vino, ni Nares marcasen, los medios campistas tenían que marcar, pues fíjense, desde entonces su meta a Seari está marcando. Es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de hacerle creer al futbolista que puede llegar a ese objetivo, y en eso hay que reconocer que Bordalás es un auténtico maestro. Bueno, pues estamos en la de Victoria, el primero ha sido Seari, tenemos más, ponemos los preparantes y enseguida tenemos absolutamente todo aquí en Radio Marca, Radio Sport Marca en Elche. Un concepto de medicina privada en Elche, un moderno hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas, con servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, innovadores quirófanos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráficos y mutuas. Pida cita en el teléfono 966-91-5151. Hospital Mimed Elche, carretera Elche Alicante, Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Visítanos en limpiezaslab.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pato. Entra y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavalier Sols 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Novedad, Elche Sports Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Sports Club. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche. Con nuevo restaurante y cafetería de espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. En Radio Express Marca, Elche Punta. El análisis a punto de Elche Club de Fútbol. Bueno, seguimos en directo. Pasan 34 minutos de la 1:30. Antes de abrir nuestra tertulia, el último tramo, buenas tardes. No te oigo. A ver, amarillo, submarino. No, buenas tardes. Oye, ¿qué digo yo? Que te mojo mucho en el radio. Pues hace mucho fuerte, sí, y sigue lloviendo fuerte. Que hoy un día bastante lluvioso, pero eso no ha impedido que el equipo entrene. Lo ha hecho en el anexo del estadio Martín Valera, como se ha dicho los lunes, los titulares se han retirado antes y los reservas y jugadores no convocados pues, han estado utilizándose durante más tiempo con José Bordalás. Destacar que los centrales no se han ejecutado, ni Héctor Verdes ni Echeita, que como sabemos no pudieron participar en el último partido, pero eso no significa que no vayan a poder estar en el derbi. Veremos si llegan a tiempo, porque tanto Echeita como Héctor Verdes parece que podrían llegar al partido del próximo domingo frente al Elche. Héctor Verdes podrían llegar. Podrían llegar, en principio no han entrenado hoy. Mañana tienen descanso y a partir del miércoles ya el cuerpo técnico y el cuerpo médico valorará la opción de que puedan jugar, pero hoy por hoy no tienen nada que ver en ningún momento. Aranda que también se retiró con lesión, bueno, la molestia es una cobra. Eso, en principio no hay ninguna lesión y todos tienen su función para los mismos intereses. Y a partir del partido, está muy reciente la victoria de la Deportiva de la Coruña, destacar que mañana ya se ha vuelto ahí rueda de prensa conjunta entre los presidentes, entre Botella y Sepulcre, que está deseada en el momento de partido de en el estadio Alicantino. Por lo tanto, mañana a las 7 y cuarto habrá rueda de prensa del doctor de Argentina Botella, presidente del CLES y del presidente del INSEE. ¿Alguna cosa más? Nada más. Gracias, Eloy. Esta tarde más en el Marqués con Eloy. Juan Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, puedes decirlo. Viajamos a Alicante en el mejor momento, ¿no? Pero, solo el derecho, sino que es rentabilidad máxima. Bueno, la gente se quejará, pero yo siempre lo digo lo mismo, esto no es una casualidad, el problema lleva 30 minutos. Yo lo estoy viendo el sábado y parece que domina mucho el 30, pero es que yo creo que es... Bueno, la verdad es que no tengo ninguna auténtica carambola. Y está un poco, las mete todas de, con el culo, como se dice, ¿no? Igual dentro de tres meses, dos meses, no son las mete ni solito, no se va. Pero yo creo que no es casualidad, creo que es una postura de juego, una postura de que es un derecho que permite la portería hacer. Y si aparte de fiscalidad para meter bolito, uno se acabó. Nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y además, tiene una plantilla, yo creo que es una de las más potentes de segunda y encima se va a jugar, ¿no? A mí ayer, por ejemplo, el Deportivo, que está a campo por delante, es superior a todos, pero luego te pensas, comete muchos goles, se recuerda un poco al tenis delante por la posada, de mitad de campo para atrás, ¿no? Entonces ahí, en segunda, sufre mucho, ¿no? Porque además lo mismo, el Deportivo salió enchufado, salió con los metros, vamos a poder partir. Pero luego, claro, pues cometes esos errores que y ocurrir no vaya más. Eso está claro. Voy a ocurrir por nada, que esperemos que el derbi nos traiga otra magnífica alegría, otra buena noticia y otra victoria. Y además, este equipo se merece un momento, ¿no? Por el trabajo, por la entrega, lo da todo. A mí me parece ayer, mira, que la afición no estuvo tan, no apretó tanto como en otros partidos, solo al final estuvo con el equipo, pero de siempre está desalentado. Sí, un momento de Bordalás tuvo que incentivar porque decía, oye, pero vamos a animar y tal. Quizás, no sé, el hecho de no dar la jornada económica habrá tenido un poco de uña, ¿no? O sea, pero la verdad es que ahí falta un poquito de cambio. Hasta que voy a ir a un momento, porque luego se hagan las cosas que no van, pero lo da todo. Gracias, Tomás, un abrazo. Nos acompañan a poner un palomar del diario de información en este lunes. Nosotros los escaparates ya volvemos. Comenzón Pensionera. Destaca la gran primera parte que hizo el equipo. trabajo y me quedo especialmente con la Chery, que está en su mejor momento de forma y se nota mucho. Pues ahí están vuestras respuestas a nuestra encuesta a través de Facebook. Pues tres, destacaría yo la victoria del equipo. Antonio Borja, buenas tardes. ¿Qué destacarías tú del partido de ayer? Voy a empezar con una anécdota. Yo te pregunto cuando Tenerife en segunda división B, de que jugaba pues, con el Rubí, no recuerdo a qué época. En campo de tierra. Perdimos 1-0 y reprendió el mandamio de Albañil. Con campo, yo te la anécdota. Bueno, pues en un partido hacia la vuelta, yo recuerdo una vez que fue el Paco. Al primer partido le pongo el micrófono a uno de los jugadores de este, no le dio el nombre, pero uno de los técnicos, o más técnico, y su respuesta, bueno, al preguntarle, bueno, ¿qué hacer? Voy a hacer un poquito. Su respuesta fue, ¿qué es esto? No parado de correr. ¿Cuál es la respuesta de este jugador? Bueno, ¿qué cosa se le dice ahora? No parar de correr. Yo siempre pensaba en aquel momento, y decía, bueno, el fútbol es para correr hasta que no tengas más fuerza. Hay que aprender el partido. No te vas a meter desahogado con las pepitas en el pelo y esas cosas, no. Hay que terminar entregando la fruta del pelo. Y esto se dice ahora. Ayer veíamos a Cartier, pues que estaba totalmente falso, a Berger que no llegaba más, y se nos cuenta de Mantecón o de Achari o de Sumetro de Conciliación. Lo dan todo el 100% y es la gran diferencia que hay con otros equipos de otra época o incluso de los equipos de primera división, como vimos ayer, el Deportivo de la Coruña, que le dio totalmente la razón a Sumetra, fue ganando por una primera parte de la división. Bueno, los primeros 15 minutos, yo no vi que salieron presionando más de lo habitual. Lo que pasa es que cuando se llevaron los dos mejores de los goles, ya fue un poco más de fuera de casa. Un poco más de centrados, pero bueno, la primera parte hay un cantor de título visitado porque iba a pesar a mucho. A mí me gusta dejar de la vez de los descansos ciertos que se dice, que es lo que el entrenador dice en el vestuario. Pero cuando nombran la palabra maldita, vamos con tranquilidad, el futbolista se despierta. Sí. No llega a venir después esa tranquilidad que significa que la demos con más cuidadito, que toquemos un poco más o que demos un pasito atrás. Yo creo que no se descenta. Yo creo que me parece que pasó, que pues cayó con más ganas porque estaba perdido. Pero el equipo pegó también un pasito atrás. No se le veía tan intenso como lo que nos parece. Yo me paso una cosa. Pero el ingeniero Chery tuvo una reserva un poco la renta. Pero creo que está hecho no suele meterse atrás. Lo que pasó en los últimos 15 minutos por eso. Claro, pues estás metido atrás y además lo que también dijimos hablar al final del partido, ¿no? En los laterales ya no llegaban. Y ellos, bueno, a mí me encantó ver el partido porque fue un cambio de táctica continuo, ¿no? Sí. El Eche empezó jugando con el 4-4-2. Cuando metió Luque, se metió con el 4-2-3-1. Sí. Se metió jugando con un 4-1-4-1. Sí. Porque Achari fue un poquito más atrás, hubo dos líneas de cuatro experiencias. Y el Tejo, yo le dije a jugar un equipo con estaban tan superiores en el centro del campo, estaba Valerón y otro acompañándole. Hizo un 4-2-4, jugaba con 4 delanteros. Lleva casi todo el partido hacia. Es tanta la superioridad que se ve con el control del balón, que por qué tiro más dentro campo. Se tira para adelante como delantero. Y eso también es bueno cuando atacas, pero cuando pierdes el balón, es lo que a él se hacía, que llegaba con tiempo más dentro. ¿Esta parece en el bueno de Pedro? Esta temporada sí, en otras temporadas no, te lo explico. Esta temporada es que si pega el balón en la mano, penalti. Da igual, no, que tenga voluntariedad o no. Si no hay voluntariedad, no, la victoria no por eso. ¿Sabes que han visto penalti en primera que te parte de risa? Ya. No puedes pintar eso. Se ha pegado la mano, es verdad, todo se ha pegado, pero es que hay voluntariedad o no hay voluntariedad. Y empezamos, cuando empezamos la temporada, tanto primera como en segunda, quitaban penalti de risa. Ya parece que tal comienza un poco, intenta buscar la voluntariedad. Yo creo que no es voluntario, pero a mí me sorprendió que no pisaba penalti, que tiene que ser jugando contra el Depor, el Elche, últimos minutos, una mano clara, porque además le pega, está claro que tiene un balón la mano al lado del cuerpo, pero corta la trayectoria de un balón que iba al centro del área. Me sorprendió que no pisaba penalti, te lo digo. En este caso, pues se puede decir que no ha tirado. ¿Por cierto, el gol tiene anulado? Sí, tiene anulado. Era anulado en las imágenes de Canal Plus, ayer en la retransmisión se ve claramente. Es el remate en el segundo palo, cuando remata y hay un jugador medio metro, es el último. Luego este veo el equipo jugando como es uno de ellos, la forma de jugar es ya que daremos a los equipos y además el fútbol simplemente a controlar el partido y ya que se nos ocurre la defensa más fuerte de ellos para matar los goles, y luego matar los goles partido cero a casa y luego pues he tenido la fortuna necesaria para lanzarte en el nivel hacia arriba y eso les puede dar la fuerza porque de recta puede difícil de ser. Una, la primera, la que no había dicho juego, yo creo que por parte tampoco mucho fútbol, pues se han puesto 120 minutos y ha ganado 2-0. Eso siempre es un lastre importante, ¿no? Y en la segunda parte hemos pasado con mucha más determinación, con mucho más fútbol, con mucha más intención, con mucho más criterio. Y todo el nombre ha sido suficiente para ganar el partido. ¿Qué pensábamos de la base? Pues una lectura general de lo que ha sido el partido. Creo que hemos sido superiores. Gracias.